Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Only for DJs. Como cada miércoles, aquí estamos junto a ti a través del 101.9 de la FM, desde www.novaonda.net, compartiendo lo mejor de la música electrónica durante 60 minutos. Un miércoles más aquí con todo el arsenal preparado para disfrutar contigo con lo mejor de la música que nos va llegando hacia nuestras maletas. Como siempre, saludos de Frank F. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya metidos prácticamente en la recta final del año, a mediados de diciembre, que nos encontramos ya concretamente día 16, a puntito de despedir este 2015. Un año muy bueno musicalmente. Y que llegando a finales, aún nos sigue sorprendiendo. Y como siempre, antes de comenzar, te recordamos nuestro correo electrónico, esa dirección a la que puedes enviarnos cualquier cosita para ponerte en contacto con nosotros, onlyfordjs@gmail.com. También nos puedes encontrar a través de nuestra página web www.onlyfordjs.es, o si lo prefieres, Facebook, Twitter, ahí también nos puedes encontrar. Y ya metidos en estas fechas tan navideñas, solemos hacer siempre, pues cada temporada, pues solemos comenzar una especie de recordatorio, pues con lo mejorcito que ha pasado en este año, por aquí por el programa. Pero creo que es algo que vamos a dejar para comenzarlo en la próxima edición, la semana que viene, porque aún nos quedan muchas cositas por pinchar. We'll be right back. comenzábamos con algo no tan novedad. Pero se nos había quedado en el tintero este año. Nos marchamos hasta el mes de febrero de este mismo 2015, cuando el canadiense Renny Foster sacaba al mercado Drastic Measures bajo el sello Suspect Music. Álbum compuesto de 4 temas de producción propia. Abríamos el programa con el primero, llamado igual que el EP. Escuchamos el último corte de todos, True Distance. Otro tema con personalidad propia, donde queda muy plasmado el estilo de este gran productor. Hemos escuchado dos de los cortes que incluye este álbum. Los otros dos te recomendamos que también les pegues una escucha, ya que también son bastante recomendables. Sin duda un lanzamiento muy aprovechable en la línea del señor Foster. Corte techno Detroit, y en esta ocasión un poco más alto de BPMs de lo que nos tenía acostumbrados en producciones anteriores. Y si te parece, vamos ahora con algo, con un poquito más de techno. Nos metemos un poquito más en pistas más duras, porque desde Hard Tool Records nos llega uno de los últimos trabajos del madrileño Dr. Cyanide. Escuchamos el primer corte que da nombre al disco, Ancient Warrior. Ahí lo estabas escuchando. Doctor Cianid, Ancient Warriors. Un lanzamiento compuesto de tres temas. Escuchabas el primero de todos. Da nombre al disco. En este Ancient Warrior podemos encontrar los otros dos cortes con remezclas de Oh López Beat y otro tema llamado War of Bars, el cual dejaremos para pincharlo el próximo día. Un tema ya más tecno, recomendado para pistas un poquito más duras. Conecta cada semana con Only for DJs. Abre tu mente a la música más avanzada y a los sonidos más exclusivos de la electrónica. Novedades discográficas, reportajes, sesiones, DJs invitados y los ritmos más vanguardistas. Only for DJs. Cada semana, un nuevo viaje a través de las ondas, presentado y dirigido por Fran F. Only for DJs. Todos los miércoles a las 5 de la noche. Nova Onda. Vamos ahora aquí en España, donde aproximadamente por el mes de septiembre salió un LP, el cual podemos catalogar, como uno de los mejores de este 2015. Del sello madrileño Mystic and Quantum Records nos llega Electropathic, el aporte matemático. Un álbum que se lanzaba en edición limitada de 200 copias. Como curiosidad, las 100 primeras venían con un imán para el frigorífico. Un vino de color verde turquesa compuesto por 8 cortes, ¿a cuál mejor? Para esta ocasión nos hemos decantado por el cuarto de la cara A. Sonido entre electro y cosmic disco, haciendo muchas referencias a sonidos clásicos de computadoras antiguas. Ahí lo estabas escuchando. Poliedra LP, Marco Bruno. Del sello Abstract Animal. Nos llegaba esto de este productor italiano, amante del techno berlinés y sonidos ácidos. Nos llega con esta producción para el sello Abstract Animal, bajo el título Poliedral, como ya hemos dicho anteriormente. Cuando lo escuchamos nos gustó mucho el rollo que lleva, sobre todo los dos primeros cortes, ya que nos recuerdan mucho al techno de antaño. Estamos escuchando el primero de todos ellos, Rodless, versión 1. Es que últimamente parece que el sonido retro está muy presente en producciones actuales. Nos remontamos hasta el pasado mes de julio, cuando era el sello 030303. Nos llegaba su referencia número 9, sello especializado en sonidos ácidos y también melódicos. Roger Van Lunteren nos llegaba con este The Hills. Un vinilo compuesto de 4 cortes. Estás escuchando el primero de la cara B. Esto se llama The Broke. Una mezcla de acid house, podríamos decir. Aquí a España para pincharte algo que debemos haber puesto hace ya bastante tiempo. De la mano de la formación R&R, dúo formado por el señor Razit y Rodelar, creadores de Geométrica FM y su propio sello Red Point Alert, del cual se nos llega este vinilo. Que os escucha se llama Roach EP. Pero estabas escuchando este Rod CP, este concretamente que escuchabas, el segundo corte de la cara A, Rods 1.1. Remix by VSX. Como os decía, esto llega del sello Red Point Aller, sello formado y fundado por estos dos productores, R&R, el señor Raced y Rodelar, desde Madrid. Creadores también del proyecto Geométrica FM, ese proyecto que comenzaba con un programa vía podcast hace ya unos cuantos años y poquito a poco ha ido creciendo hasta llegar a formar este sello discográfico, el cual tienen desde Red Point Aller, sacan sus versiones tanto de vinilo como digital, y el sello Geométrica FM, que produce cosas en digital y que dedica sus fondos a fines sociales. Unos monstruos que están haciendo mucho por el techno en este país. Como adelanto, decir que el señor Raced, pues lo tendremos este próximo sábado en Nova Club, aunque aún no lo hemos anunciado, pero nos lo adelantamos que será uno de los invitados y con los que disfrutaremos de su sesión. A través de nuestro podcast en www.onlyfordjs.es. Llega casi el momento de marcharnos. Podemos hacerlo sin antes pincharte todos los cortes de ese vinilo que te presentamos hace un momentito. El aporte de Matematic, nos vamos con el segundo de la cara. Atlantic Intravel. We'll be right back. cada semana con Only for DJs. Abre tu mente a la música más avanzada y a los sonidos más exclusivos de la electrónica. Novedades discográficas, reportajes, sesiones, DJs invitados y los ritmos más vanguardistas. Only for DJs. Cada semana, un nuevo viaje a través de las ondas, presentado y dirigido por Fran F. Only for DJs. Todos los miércoles a las 10 de la noche. Nova Onda. Bueno, pues ahora sí, llegó el momento de la despedida. Pero no podemos irnos sin antes recordarte que este sábado te esperamos en una nueva cita de Nova Club. Como siempre, aquí a partir de las 11 de la noche, a través de la sintonía y del dial de Nova Onda, en el 101.9 de la FM y desde www.novaonda.net. Esperaré allí junto a Domingo Darvinil para pincharte dos nuevas sesiones con nuestros nuevos invitados, al cual ya hemos desvelado uno esta noche, pues el señor Razit desde Geométrica FM. El resto, a partir de mañana, a través de nuestras redes sociales, como es Facebook y Twitter, ahí lo iremos comentando. Y dentro de 7 días, pues estaremos aquí de nuevo en Only for DJs, ya dando un poquito de repaso a lo que ha sido este año 2015. Sin más, yo me despido. Como siempre, ha sido todo un placer estar contigo estos 60 minutos de radio acompañados de buena música. Como siempre, saludos de Frank F. Nos escuchamos en 7 días.